Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Estereotipos son las canciones que suenan en esta hora. Esta es reciente, de hace dos semanas. Superchería haciendo La Rima Justa, un temazo que le gusta muchísimo a nuestro amigo Gonzalo. Y lo que sigue, Hernán, lo que sigue pasó el año pasado acá mismo en este estudio. Vamos a escuchar a Gato Urbano haciendo El Camino de Andar. Noches frías y un largo caminar. Parece agotarse el tiempo y su piedad. Todo sigue marchando, quién sabe hasta cuándo. Pero sigo en mi camino, aunque muchas piedras piso, tantos sueños que dejé, tantos tiros que fallé, pero sigo vivo y elijo este camino de andar y andar. Sangre no hay olvido, llueven penas y tristezas, a veces cuesta levantarse, al fin todos tienen su cruz, pero sigo en mi camino, aunque muchos vidrios piso. Tantos sueños que dejé, tantos tiros que fallé, pero sigo vivo y elijo este camino de andar y andar. Pero sigo vivo y elijo este camino. Andar y andar. Hola, ¿cómo estás? Realmente hoy nuestro tema es este vídeo que tú puedes ver, el horóscopo y cómo puedes adelantarte a tu futuro. Después de tener listo nuestro vídeo, de haberlo editado, ¿qué crees que sucedió? Al costado de nuestro vídeo había un video exactamente igual. Alguien, que no vale la pena mencionar, había clonado nuestro video. Lo había bajado, lo había procesado y lo había puesto en YouTube como si fuera su propio video. Nuestro fastidio fue mucho mayor cuando nos dimos cuenta de que lo que mostraba dentro de su canal atentaba contra todos los valores de cualquier ser humano. El usuario que había clonado, que había robado nuestra producción, había sido suspendido por haber atentado contra los derechos del autor. Es decir, YouTube defendió nuestro copyright. Muchísimas gracias por estar defendiendo los derechos de autor de todas las personas, empresas. Muchísimas gracias, YouTube. Muchas gracias. Rebeldes estereotipos. Compartir es bueno. Es terrible, es una cosa, una bestialidad. Y nosotros estamos como haciendo esto, no lo podríamos pasar, pero los, digamos que lo liberamos así de prepo. Es un genio, ¿no? Chupongo. Decíamos antes de la tanda que íbamos a contar por qué no puede pasar lo mismo con la próxima película sobre la vida de Jimi Hendrix. ¿Qué pasó así en los casos de Ray Charles o de Johnny Cash, donde mucha gente pudo acercarse a la obra de estos artistas por la película? El tema es que, gracias a los vericuetos legales con respecto a los derechos de autor y al copyright, querido José, se va a hacer una biografía sobre quizás uno de los mejores guitarristas de la historia del universo. Por lo menos está en el podio seguro. Ponele, inglés, James Hendrix. Pero no se va a poder... O sea, a ver, vamos a hacer una película similar a la de Ray Charles, donde había muchísima música de Ray Charles. Sí. O sea, vamos a hacer una similar, pero sobre la vida de Hendrix. Pero no va a poder sonar en esa película ninguna canción compuesta por Jimi Hendrix. Te estás jodiendo. Es lo mismo, vamos a hacer una película sobre la vida de Fangio. Sí. Pero no vamos a hablar sobre ninguna de las carreras que corrió. Vamos a hacer una película sobre la vida de Maradona, pero no vamos a pasar ninguno de los dos goles que hizo, mucho menos los centros de Rabona. Exacto. Mucho menos los goles con la mano. Exactamente, porque... Si decimos que lo que hizo Maradona fue arte, sí. Por suerte los derechos de autor sobre sus gambetas no los tiene nadie, pero sí, los derechos de autor sobre las canciones de Jimi Hendrix lo tiene la empresa de Experience Hendrix LLC, que no sé qué, eso, que no sé qué significa, es una en LLC, sociedad anónima. Es como sociedad anónima, pero... Ponele. Sí. Que está, la titular es la hermana menor de Jimi, Jane Hendrix. ¿Y qué pasó ahí? No sabemos cuáles son los motivos. Uno puede suponer, que a lo mejor la hermana no está de acuerdo con el guión, entonces no cede los derechos para que a lo mejor se trabe el proyecto. Ajá. El proyecto no se va a trabar, la película se va a llamar All Is By My Side, va a estar protagonizada por el cantante de Outkast, André 3000, un buen músico. Pero lo que va a sonar son todos covers que alguna vez haya hecho Jimi en presentaciones en vivo. Covers de los Beatles, covers de Dylan, covers de Muddy Waters. De hecho, lo que estamos escuchando de cortina es All Along the Watchtower, que sí va a poder ser escuchada en esa película porque es un tema de Bob Dylan, no es de él. Entonces es rarísimo. Y lo que estaba pensando es cómo la libertad de prensa es un bien como que siempre hay que estar por arriba, digamos, de otros. Tal vez sobre la apología del delito, tal vez. Yo me acuerdo siempre una vez un caso, un panfleto que iban a publicar durante los primeros años de la democracia, un grupo de gente que defendía el proceso militar. Y el periodista Horacio Verbisky presentó un recurso de amparo para que ese panfleto no pueda ser distribuido, porque era apología del delito. Lo que sucedió en ese momento es que la Corte hizo prevalecer el derecho a la libertad de expresión y no el delito de apología del delito. Entonces lo que tenía que pasar era que el panfleto efectivamente se publique y se distribuya, y luego de ser distribuido podía ser plausible de ser denunciado por apología del delito. No antes, porque lo que iba a hacer Horacio Verbisky, que a lo mejor con muy buena intención, era un acto de censura previa. Entonces siempre el derecho a libertad de expresión prevalece sobre otros derechos. Ahora, mediante el artilugio del copyright, vemos cómo la censura previa es posible. Porque no denunciamos porque estamos en contra de ese guión, porque a lo mejor calumnia e injuria la memoria de Jimi Hendrix. Pero lo que hacemos es, mediante el artilugio de impedir que las canciones de Hendrix se pongan en esta película, a lo mejor la película no se lleva a cabo, y estamos legalizando de alguna manera, mediante los derechos de autor, no sé, José, ¿qué opinás vos?, la censura previa. Ni más ni menos, es esencialmente para lo que hoy se usan los derechos de autor. Es un verso decir que los derechos de autor en su conjunto más importante benefician a los autores. Las pelotas. Los derechos de autor mayoritariamente benefician a las empresas. A las empresas de discos, a las empresas cinematográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Y las empresas, cuando ven que su bolsillo está siendo tocado, o dicho de otra manera, cuando su bolsillo no se engrosa todo lo que ellos quisieran que se engrose, hacen uso de los derechos de autor para censurar voces, para obtener, además del monopolio de las obras, el monopolio sobre lo que se diga de esas obras. Una mierda más de los derechos de autor. Lo que debería hacer Jane Hendrix, la hermana menor de Jimi, es dejar que la película se haga como los autores originalmente pretendían hacerla, y luego, si considera que hay algo que injurie o calumnie la memoria de Jimi, hacer un juicio por calumnias e injurias y no censurar previamente la obra. Porque lo que logra Jane y lo que logran las restricciones de copyright es que se haga una película de Jimi Hendrix, pero que ningún fanático de Hendrix, o lo que es peor, ningún pibe joven que a lo mejor despertaría su fanatismo por Jimi Hendrix, pueda escuchar ninguna canción que Jimi haya compuesto. Aquí en Argentina tenemos un ejemplo vivo sobre lo que puede hacer las restricciones a través de el derecho de autor y del copyright en María Kodama, que se ha encargado de restringir cualquier tipo de publicación que hable de Borges, cualquier obra derivada que tome como base la obra de Borges. Así que bueno, parece que el ejemplo de la buena de María pega en todos lados, en este caso en Inglaterra, con la hermana de Jimi Hendrix. El derecho de autor legaliza la censura previa. Thank you. no voy a contestar. Creo que no voy a contestar. Tus amados me hacen mal. Mal. Me hacen mal. Y ahora que has juntado todos tus átomos, saber de ti. Alborotaste a mamá. Creo que no voy a contestar. Y creo que no voy a contestar. Tus amados de ti, alborotaste a mamá, alborotaste a la Pachamama, Pachamama, a mamá, alborotaste a la Pachamama, Pachamama, a mamá. Corporaciones, sindicatos, gobierno de la tierra, paguen. Devuelvan el color que robaron. Devuelvan. Paguen el rojo. Devuelvan el rojo que robaron para sus banderas mentirosas y sus anuncios de Coca-Cola. Devuelvan ese rojo a la sangre y al sol. Paguen el azul. Devuelvan el azul que robaron y embotellaron y distribuyeron en cuenta gotas de drogas. Devuelvan. Devuelvan el azul que robaron para sus uniformes de policía. Devuelvan ese azul al mar, al cielo y a los ojos de la tierra. Paguen el verde. Devuelvan el verde que robaron para su dinero. Devuelvan el verde que robaron para su negociado verde, para su dinero verde. Para vender a los pueblos de la tierra y embarcarte en el primer bote salvavidas disfrazado de mujer. Devuelvan ese verde a las flores, al monte, al borde del río y al cielo. Devuelvan el color a esta ciudad gris. Corporaciones, sindicatos, gobierno de la tierra. Alborotaste a la Pachamama. Pachamama. A mamá. Alborotaste a la Pachamama. Pachamama. Bienvenidos a Villa Jardín, donde nadie se enoja, es el título del álbum de esta banda que nos vuela la peluca. Desde Formosa, De Ramírez, haciendo Tus Llamados. Me hacen mal, mal, me hacen mal. Tomemos esto como nuestro, caracol. Alborotaste a la Pachamama. General de Derecho es que lo más noble de las producciones humanas, el conocimiento, las verdades descubiertas, los conceptos y las ideas, se vuelven tras la comunicación voluntaria con otros, libres como el aire para su uso común. Pasamos Pasaron 20 minutos de las 4 de la tarde y en algún lugar de la ciudad de Buenos Aires, precisamente en el barrio de Villa Lugano, se está desarrollando desde las 14 horas un festival contra el gatillo fácil en el marco de lo que son los 3 años que se cumplen del asesinato de Jonathan Lescano y Ezequiel Blanco. Jonathan Lescano y Ezequiel Blanco fueron asesinados el 8 de julio del 2009, enfrentándose a una situación que muchos pibes terminan viviendo en la capital federal y en el conurbano bonaerense. El simulacro de la policía de un enfrentamiento hacia los delincuentes hizo que en este caso mueran 2 personas que no tenían absolutamente nada que ver, que estaban en la calle de Villa Lugano, que no estaban cometiendo delitos y que la policía federal dijo que sí estaban realizando algún tipo de asalto o cometiendo actos de delincuencia. Hoy se está desarrollando a las 14 horas desde el barrio de Villa Lugano un festival para poder denunciar que la causa sigue completamente impune, que hoy por hoy el juez Cubas no está realizando absolutamente nada para poder establecer cuáles fueron las responsabilidades por el asesinato de Jonathan Lescano y Ezequiel Blanco. Así que quienes quieran acercarse después de las 5 de la tarde, luego de escuchar Rebeldes Estereotipos, lo pueden hacer a la calle Chilaberti von Rouge, ahí en esa esquina. Desde las 14 hay un festival muy importante, insistimos, contra el gatillo fácil, denunciando el asesinato de Jonathan Lescano y Ezequiel Blanco. Mensaje que hemos recibido a través de nuestro Facebook, en este caso de Silvina Graciela Mendoza, a cuento de lo que veníamos hablando, de la película de Jimi Hendrix, que no va a tener música de Jimi Hendrix. Ajá. Y pregunta, y nuestro comentario respecto de Kodama y demás, y pregunta, Silvia, ¿la Kodama es la Yoko Ono local? Yo diría que no, porque en tal caso Yoko acompañó a Lennon en una de sus etapas creativas más fecundas, en cambio Kodama no. No lo hizo. Estos Rebeldes Estereotipos, 16 horas, 23 minutos. ¿Con qué seguimos, José? ¿La música por dónde viene? Usted que es el hombre encargado de esas, de esos menesteres. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda belga. ¿Belga? Belga. Con velarga. Se llama belga, sí. Se llama Sub Mama. El tema se llama What Do You Say? Y es un tema que salió en un disco de la revista Wired, esa revista nerd por antonomasia. Y es un disco enteramente copyleft, un disco que se ha liberado con Creative Commons, así que vamos a escuchar esa banda. 1, 2, 3, and... Yeah.